el programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia que hablen español. ¿Cómo están, amigas y amigos? Otro programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Espero que hayan comenzado un muy buen 2026. Recuerden que hicimos un programa muy especial para el 20 aniversario de Desde el Sur. Y ahora retomamos las charlas habituales, contándoles siempre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saludamos Daniel Migueles y yo, Ricardo Sánchez. Vamos a empezar este segundo programa del año sumergiéndonos en una frontera que desafía la lógica de nuestra propia biología. O sea, la idea es entender la misión Dragonfly, que está pronta a lanzarse, y para eso debemos entender cuál va a ser su destino, que es la luna de Saturno Titán. Una luna que tiene un diámetro de 5.150 kilómetros, es más grande que Mercurio, pero tiene una naturaleza mucho más compleja que la de una simple roca espacial. Recordemos que desde que la sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea aterrizara en 2005 allí, supimos que Titán posee una atmósfera de 94% de nitrógeno y un 5% de metano. En la parte alta de esta atmósfera, la radiación ultravioleta del Sol y los electrones de alta energía de la magnetosfera de Saturno están permanentemente bombardeando esas moléculas. Y el resultado es lo que se llama una fotólisis, que rompe el metano y el nitrógeno y los recombina en lo que Carl Sagan hizo llamar las tolinas, que son macromoléculas orgánicas complejas que caen como una lluvia suave de hollín naranja sobre la superficie. Estamos hablando de un mundo en donde el ciclo de metano es análogo al ciclo del agua en la Tierra, pero a unos 180 grados bajo cero. Ahí el agua es directamente hielo mineral y el metano, que aquí es un gas, allí es un solvente líquido. Así que Dragonfly no va a ir nada más que a tomar fotos, sino que va a realizar una auténtica autopsia química de este mundo prebiótico. Y para entender realmente la misión Dragonfly, debemos entender la química del fluido que lo domina todo en Titán, que es el metano. En la Tierra, el agua es la protagonista indiscutible, gracias a que nuestro planeta orbita en la zona habitable. El agua puede existir en sus tres estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. Ese es el motor de nuestra vida. Pero en Titán, que está a una distancia 10 veces mayor del Sol, el agua está tan congelada que sus moléculas están atrapadas en una red cristalina inmóvil, que es, para fines prácticos, una roca. O sea que allí el papel del agua en la Tierra lo interpreta el metano. A 180 grados bajo cero, el metano se encuentra cerca de su punto triple. Eso quiere decir que, al igual que el agua en la Tierra, el metano en Titán puede evaporarse, formar nubes, condensarse y llover. Pero hay una diferencia física fundamental. El metano es una molécula apolar, mientras que el agua es un disolvente universal, gracias a su polaridad, lo que permite que las sales y las proteínas se disuelvan y reaccionen. El metano líquido es un solvente mucho más limitado. Eso plantea un enigma técnico para Dragonfly. ¿Cómo puede surgir una química compleja en un solvente que es apolar? Bueno, la respuesta podría estar en los coacervados o en membranas alternativas que no utilizan los fosfolípidos como las nuestras, sino moléculas más pequeñas de nitrógeno que se llaman azotosomas. Y Dragonfly va a buscar esas estructuras químicas exóticas en las orillas de los mares de metano. Cuando Dragonfly analice el terreno, no solo va a buscar vida como la conocemos, va a estar analizando la cinética química a temperaturas criogénicas. En la Tierra, las reacciones químicas son rápidas gracias al calor ambiental, pero en Titán todo ocurre a cámara lenta. Es una oportunidad única para observar estados intermedios de la formación de macromoléculas que en la Tierra desaparecen en microsegundos. Estamos hablando de estudiar la fotoquímica atmosférica a una escala sin precedentes. El metano se destruye constantemente por la radiación solar, convirtiéndose en etano y acetileno. Si no hubiera una fuente que lo repusiera, el metano de Titán desaparecería en apenas 10 millones de años. Dragonfly va a buscar indicios de criovulcanismo, o sea, volcanes de hielo que, en lugar de lava, expulsan agua líquida mezclada con amoníaco y metano desde el interior, reponiendo la atmósfera y potencialmente trayendo materiales del océano interno a la superficie. Es, en esencia, una especie de tubería biológica que conecta un mundo exterior de hidrocarburos con un mundo interior de agua salada. Y Dragonfly va a estar allí. En medio de ese intercambio, con sus sensores listos para captar el primer susurro de una biología alienígena. Entremos ahora en la ingeniería de vuelo. Esta nave es un octocóptero. ¿Qué es eso? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta reside en la densidad del fluido atmosférico. La atmósfera de Titán es un 450% más densa que la de la Tierra. Para un ingeniero aeroespacial, esto es como un sueño. En la Tierra, la relación entre la sustentación y la potencia requerida está limitada por nuestra densidad de aire. Pero en Titán, el aire es tan espeso y la gravedad es tan débil, alrededor de un 14% la terrestre, que Dragonfly puede generar una sustentación enorme con rotores que giran a revoluciones mucho más bajas que en nuestro planeta. El diseño utiliza rotores coaxiales de un metro de diámetro y esa configuración no solo ahorra espacio, sino que permite un control de actitud extremadamente preciso. Dragonfly pesa unos 875 kilogramos. En Marte, por ejemplo, un vehículo así jamás podría volar. Pero en Titán, gracias a la baja velocidad del sonido en ese medio frío y denso, las puntas de las aspas del rotor tardan mucho más en alcanzar el régimen supersónico y eso evita las turbulencias ineficientes. Y eso permite que Dragonfly realice saltos de hasta 8 kilómetros, alcanzando una velocidad de 10 metros por segundo y una altitud de 4 kilómetros. Es literalmente el laboratorio móvil más eficiente jamás diseñado. Pero vamos a profundizar un poquito en lo que serían sus sentidos, digamos. El corazón científico está en su espectrómetro de masas, el DRAM S, que es, no es un simple sensor, es un espectrómetro de masas, que se llama de desorción láser y cromatografía de gases, y tiene el trabajo de identificar moléculas orgánicas con una precisión de partes por billón. Va a poder detectar aminoácidos, nucleobases y otros compuestos que son precursores directos de la vida. Pero ¿cómo llega la muestra a este espectrómetro? Bueno, ahí entra lo que se llama el DRACO, que es un taladro que permite tomar las muestras orgánicas. Es un sistema de perforación doble montado en los patines de aterrizaje, que utiliza un sistema neumático. Ese taladro va a romper el hielo orgánico y un chorro de gas va a transportar las virutas directamente al analizador. Es un sistema de succión diseñado para operar en un vacío parcial y a temperaturas criogénicas, y para analizar lo que hay debajo de la nave sin perforar. Se usa el DRAGNS, que es el Dragonfly Gamma Ray and Neutron Spectrometer, que es un instrumento fascinante porque utiliza un generador de neutrones para bombardear el suelo. Y al interactuar los neutrones con los núcleos atómicos del suelo, estos emiten rayos gamma con energías específicas. Y analizando ese espectro de rayos gamma, los científicos pueden saber exactamente qué elementos químicos hay bajo la superficie, como el carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hasta una profundidad de varias decenas de centímetros. El enemigo número uno de esta misión no es la distancia, sino el frío, porque a 180 grados bajo cero, la mayoría de los polímeros y metales se vuelven tan frágiles como el cristal. Y para combatir esto, Dragonfly utiliza un generador termoeléctrico por radioisótopos, que es un dispositivo que contiene dióxido de plutonio 238. Y sabemos que a medida que ese plutonio se va desintegrando radioactivamente, emite calor. Ese calor se convierte en electricidad mediante termopares, lo que se llama el efecto Civic, que proporciona unos 70 watts de potencia constante. Pero ahí hay un truco de ingeniería, porque en Titán el calor es más valioso que la electricidad. Este generador de radioisótopos está alojado dentro de una bahía de aviónica aislada. El calor residual del generador se utiliza para mantener los sistemas electrónicos y las baterías a una temperatura tropical, digamos, de unos 5 grados centígrados. Y el aislamiento es tan eficiente que el mayor riesgo es el sobrecalentamiento durante el verano de Titán. Así que Dragonfly cuenta con un sistema de control térmico activo para disipar ese exceso de energía cuando sea necesario. Es un equilibrio termodinámico perfecto en medio de un páramo helado. Y por último, Dragonfly lleva el paquete que se llama DragMet, que incluye sismómetros de alta sensibilidad, un instrumento que no solo va a medir el viento y la presión, sino que va a buscar allí terremotos de Titán, a medir cómo se propagan las ondas sísmicas a través de esta luna. Vamos a poder confirmar el espesor de la capa de hielo y la profundidad del océano del agua líquida, salada, que sabemos que se encuentra debajo. Se estima que la corteza tiene unos 100 kilómetros de espesor, y si Dragonfly logra detectar actividad sísmica regular, significará que Titán es geológicamente activo, y eso quiere decir que tiene fuerzas de marea provocadas por Saturno, que mantienen el interior caliente. Así que estaríamos ante la posibilidad de un mundo con dos biosferas potenciales. una basada en hidrocarburos en la superficie y otra basada en el agua en las profundidades. Así que Dragonfly va a llegar a la plataforma de lanzamiento como la culminación de décadas de energía robótica. No es solo una nave, sino que es un testimonio de nuestra capacidad para proyectar nuestra inteligencia y nuestras herramientas a través de las distancias más abismales del espacio. Y será en 2034 cuando el primer rotor de Dragonfly gire en el cielo naranja de Titán, y así la humanidad habrá conquistado un nuevo tipo de vuelo en un mundo totalmente diferente a todo lo que conocemos. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles, y en un instante continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos. Al hablar de Titán, la luna más grande de Saturno y la segunda más grande de todo el sistema solar, estamos hablando de un mundo donde el ciclo de metano es análogo al ciclo de agua en la Tierra. Pero a 94 grados Kelvin, que son unos 180 grados centígrados bajo cero, el agua es hielo mineral y el metano es el solvente líquido. Y la nave Dragonfly no va allí solo a tomar fotos. Va a realizar una autopsia química de un mundo prebiótico. Y pese a que su nombre significa literalmente libélula, tiene muchas similitudes con un dragón. Para empezar, sus cuatro brazos con ocho rotores cumplen las mismas funciones que las alas de este ser mitológico. También, como todo dragón que lleva fuego en su corazón, esta misión lleva en su corazón un reactor nuclear. Además, esta nave lleva un sistema de perforadores en sus patas para clavarse en el suelo y recolectar muestras, como si fueran unas auténticas garras de dragón. Y así como se cuentan las leyendas que los dragones custodiaban tesoros incalculables, esta misión de la NASA custodiará el paisaje circundante con un conjunto de cámaras panorámicas y sensores, mientras busca descubrir, para nosotros, nuevos tesoros químicos. Este conjunto de características que tiene la misión Dragonfly y que también tienen los dragones es relatado en lenguaje musical desde el tema El Dragón de Vangelis, publicado como parte del disco China en el año 1983. Y casi que podemos imaginar, al escuchar el comienzo del tema, a esta fantástica nave elevándose por primera vez para navegar los cielos de Titán, girando frenéticamente sus aspas mientras se mueve velozmente, mirando acá y allá, buscando algo que le llame la atención, para luego detenerse a estudiarlo. Y, al finalizar el estudio, volver a elevarse buscando su próximo objetivo. El dragón. We'll be right back. Hubo un momento a fines del siglo XX en el que pensamos que habíamos descifrado el destino final de todo lo que existe. Desde el Big Bang, el universo se expande. Pero la pregunta era, ¿cuándo se detendrá? La lógica decía que la gravedad actuaría como un freno. Pero en 1998, los astrónomos miraron hacia el abismo y lo que vieron los dejó helados. Las galaxias no se estaban frenando. Se estaban alejando de nosotros cada vez más rápido, como si el espacio mismo tuviera un motor secreto. Y llamamos a ese motor la energía oscura, una fuerza misteriosa que compone el 70% de todo lo que existe, pero que nadie puede ver ni explicar. Fue el descubrimiento del siglo. Nobel de física, libros de texto reescritos, una verdad absoluta hasta hoy. Porque un grupo de astrónomos en Corea del Sur acaba de soltar una bomba. Puede que hayamos estado midiendo mal el universo durante los últimos 25 años. Puede que la energía oscura ni siquiera exista. ¿Cómo sabemos a qué distancia está una galaxia? No podemos ir allá con una cinta métrica. Usamos algo llamado supernovas tipo 1A. Son explosiones de estrellas tan brillantes que se ven a través de medio universo. Los científicos las llaman candelas estándar y se supone que todas brillan con la misma intensidad. Por lo tanto, si una se ve más débil, es porque el objeto está más lejos. Es una regla simple, elegante y sugieren que terriblemente errónea. Y ahí es donde entra el detalle técnico que lo cambia todo. La evolución de la población estelar. Imaginen que compramos 100 velas iguales. Esperamos que todas iluminen igual. Pero después descubrimos que las velas fabricadas por unas fábricas brillan menos que las fabricadas por otras. Si no sabemos eso y vemos una vela tenue, vamos a pensar que está muy lejos, cuando en realidad es una vela que simplemente brilla poco. Eso es lo que descubrieron los investigadores después de analizar cientos de galaxias con un detalle sin precedentes. Las supernovas en las galaxias más jóvenes son intrínsecamente más débiles. Y como en el universo lejano, o sea, en el pasado, casi todas las galaxias son jóvenes, las vimos más tenues y pensamos, ¡epa!, están lejísimos. El universo debe estar expandiéndose a toda velocidad. Ahora, si corregimos este error, si ajustamos el brillo de las supernovas por su edad, la magia de la energía oscura se desvanece. Parece ser que supernovas jóvenes brillan de manera diferente de supernovas viejas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que encontraron es realmente impactante. Si uno ajusta por estas diferencias en las supernovas, el universo no solo no se está acelerando. Los datos indican con una certeza estadística del 99.9%, o sea, lo que se llaman 5 sigmas, que el universo está frenándose ahora mismo. Y esto es toda una crisis en la cosmología. Si el universo está frenando, el modelo estándar, el que se conoce como lambda CDM, se empieza a caer como un castillo de naipes. Volvemos a un cosmos en donde reina la gravedad. Un cosmos que en lugar de diluirse en un vacío eterno y frío para siempre, podría algún día detenerse por completo. Y no son los únicos. El proyecto DESI, que hace un mapa de 30 millones de galaxias, empezó a notar que la energía oscura parece estar muriendo o al menos debilitándose. Y si unimos los puntos, la imagen es fascinante. Estamos ante un cambio de paradigma. Si tienen razón, el destino del universo no es el Big Freeze o el gran congelamiento. Si el universo se está frenando, el final de la historia vuelve a ser un misterio. ¿Podría el universo colapsar sobre sí mismo en un Big Crunch? ¿Es este el primer acto de un rebote cósmico eterno, infinito? Lo más increíble de la ciencia es su capacidad para ser humilde. Durante 2 décadas estuvimos seguros de que sabíamos hacia dónde iba el tren. Ahora, gracias a mirar con mejores ojos las cenizas de estrellas muertas, nos damos cuenta de que quizás el tren está echando un freno. No estamos solos en la oscuridad galáctica, huyendo hacia el vacío. Quizás, solo quizás, el universo está más conectado y es más dinámico de lo que nos atrevimos a soñar. Esta ha sido una mirada a una de las grietas del cosmos. ¿Qué piensan? ¿Creen que la energía oscura es real o es solo un error de cálculo? Vamos a ver cómo derivan las próximas investigaciones y seguramente las vamos a ir tratando aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos. Por el momento volvemos a otra selección musical de Daniel Migueles. Y regresamos pronto con un nuevo tema. Para medir a qué distancia está una galaxia, hemos estado usando supernovas tipo 1A. Son explosiones de estrellas tan brillantes que se ven a través de medio universo. A estas supernovas las llamamos candelas estándar, y se supone que todas brillan con la misma intensidad hasta ahora. Esta afirmación está siendo revisada ahora mismo, y si llegásemos a estar equivocados, para explicar el universo ya no tendremos que recurrir a la energía oscura. Una vela habrá hecho desaparecer a toda una teoría. Una vez más, la luz habrá derrotado a la oscuridad. Esta luz de vela, derrotando sin prisa pero sin pausa a la oscuridad, está relatada desde la música con el tema Luz de Vela, de Otmar Liebert y Luna Negra, parte del disco El Aroma de la Luz, del año 2008. Si cerramos los ojos y nos imaginamos una vela, una simple vela en medio de un cuarto oscuro, podremos imaginarnos cómo, al inicio del tema, la llama de la vela recién nacida va tomando fuerza lentamente, intentando establecerse. Lucha contra el ambiente. Temerosa, comienza a estabilizarse. Y cuando finalmente lo logra, la paz. El cuarto se aclara suavemente y las dudas de la oscuridad se desvanecen. Candlelight. Vamos a viajar ahora hacia atrás en el tiempo, a los días más fríos de la Guerra Fría. Pero no para hablar de espías o misiles, sino de una de las preguntas más ambiciosas de la humanidad, y es si estamos solos. Es fascinante porque mientras las potencias se peleaban por la hegemonía en la Tierra, un grupo de científicos de la Unión Soviética estaba mirando mucho más allá. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de lo que se conoció como el Arca de Noé del SETI. Y todo empieza con el auge de la radioastronomía. De repente, el universo ya no solo se veía, sino que se escuchaba. Y ahí surgió la chispa. Si nosotros usamos ondas de radio para comunicarnos, ¿por qué no lo harían ellos? Y para entender eso, hay que situarse en la década de los años 60 del siglo pasado, que solo había dos países con la capacidad técnica para intentar contactar con extraterrestres: Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero había un problema técnico enorme, en realidad, que era la interferencia. A medida que enviábamos cohetes y satélites al espacio, el cielo se llenaba de señales artificiales nuestras. O sea, los radioastrónomos se frustraban porque sus telescopios captaban el ruido de las telecomunicaciones terrestres en lugar de las señales naturales de las estrellas. Pero esa frustración se convirtió en realidad en una idea brillante. Si nuestras señales artificiales molestaban a la astronomía natural, entonces, si detectábamos una señal artificial que no fuera nuestra, ¿habríamos encontrado una civilización tecnológica? Y así es como nace el SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y lo que antes era ciencia ficción se convirtió en una rama de la ciencia natural. Los soviéticos no se quedaron de brazos cruzados. De hecho, hicieron algo muy simbólico en 1962. Sí, utilizaron el radar planetario para rebotar una señal en la superficie de Venus. Pero no enviaron datos matemáticos complejos, sino que enviaron tres palabras en código Morse: Lenin, URSS y Mir. Mir, dentro de todo, es una palabra preciosa en ruso que significa algo así como mundo o paz. Era puro simbolismo, y aunque aumentaba el riesgo de interferencia, era una declaración de intenciones. La Unión Soviética quería ser la primera en saludar al universo. Sin embargo, la verdadera ciencia estaba ocurriendo en la sombra, lejos de los desfiles militares de Moscú. Y ahí llegamos al corazón de nuestra historia, en 1964. Un lugar llamado el Observatorio Astrofísico de Buracán, en Armenia, una reunión histórica. Los científicos soviéticos estaban preocupados por la atención pública no deseada, así que se llevaron la conferencia lejos de la capital, al pie del monte Ararat, y de ahí viene el nombre de el Arca de Noé, ¿no? Donde se piensa que estaba el arca, según la Biblia. Por dos razones. Primero, como decía, primero estaba geográficamente donde la Biblia dice que se encalló el Arca de Noé tras el diluvio. Pero sobre todo, porque la conferencia logró reunir a un número casi igual de científicos brillantes de ambos lados del telón de acero. Y si no recuerdo mal, esa reunión fue moderada por el mismísimo Carl Sagan. Fue un arca para salvar el conocimiento científico de la tormenta política de la Guerra Fría. Y allí mentes del este y del oeste se sentaron a discutir cómo detectar civilizaciones avanzadas. Surgieron las famosas escalas de Kardashev, que clasifican civilizaciones por su consumo de energía. Nacieron de esta mentalidad soviética de pensar a lo grande. Y al final, realmente no detectaron ninguna señal en Buracán. Y hoy, más de 60 años después, seguimos sin confirmación. Pero lo que nos enseña el Arca de Noé, esta arca soviética, es que la búsqueda de vida inteligente es en sí misma un acto de inteligencia humana. Lograron que la ciencia fuera un puente cuando el mundo estaba dividido. Nos recuerda que, ante la inmensidad del cosmos, nuestras fronteras terrestres parecen bastante insignificantes y quizá el mayor descubrimiento de SETI en aquellos años no fue un alienígena, sino la capacidad de los humanos para colaborar mirando las estrellas. Otro tema musical. Ya en la época de la Guerra Fría, pese a que los gobiernos estaban con la mente ocupada en secretos, intrigas y brutales carreras armamentistas y espaciales, la ciencia tenía ganas de buscar. Y buscar en el espacio, tratando de encontrar señales que vinieran desde otros mundos. Es notable que, aún en esos momentos, la sed de búsqueda llegaba a unir bandos antagónicos. La búsqueda hermanó naciones en oposición. La búsqueda fue el vehículo de la curiosidad, el proveedor probable de las respuestas. Esa sed, esa desesperación, mirando acá y allá, más cerca y más lejos, parece contarse en el tema Búsqueda, de Tangerine Dream, que fue parte de la banda de sonido de la película Hechicero, de William Friedkin, estrenada en 1977 y conocida como Carga Maldita en España y como El Salario del Miedo en Latinoamérica. Este tema, Búsqueda, fue reinterpretado por Tangerine Dream en 1994 y republicado dentro de la caja de cuatro discos llamada Tangent. Search. Vamos a hablar ahora de cómo un simple error, una mala interpretación de lo que vemos en realidad, puede cambiar la cultura popular para siempre. Esta vez vamos a hablar de Marte. Es curioso porque si hoy le preguntamos a cualquiera qué espera encontrar en Marte, la respuesta suele ser marcianos o canales de agua. Y todo eso, aunque hoy sabemos que realmente es un desierto helado, nació de un malentendido científico de finales del siglo XIX. Vamos a explorar cómo la observación de un astrónomo italiano y la obsesión de un millonario estadounidense crearon el mito del planeta rojo habitado. Todo comenzó en 1877. Marte estaba en su punto más cercano a la Tierra. Un astrónomo llamado Giovanni Schiaparelli, usando un telescopio potente para la época, empezó a dibujar lo que veía. Y lo que vio fueron líneas. Sí, líneas rectas que cruzaban el planeta. Y él las llamó en italiano canali. Pero en italiano, canali suele significar canales naturales, como un estrecho, un desfiladero. Pero el problema fue cuando esa palabra cruzó el océano. Y ahí es donde entra la traducción. Porque en inglés se tradujo como canals. Y en inglés, un canal es siempre algo artificial. Algo construido por alguien. Así que pensaron, si hay canales, hay constructores. Y si hay constructores, hay una civilización. De repente Marte dejó de ser una roca muerta para convertirse en un mundo lleno de ingenieros hidráulicos. Pero Schiaparelli no fue quien llevó eso al extremo. Fue un hombre llamado Percival Lowell. Lowell era un aristócrata de Boston, extremadamente rico, que se obsesionó con la idea de los marcianos y construyó su propio observatorio en Flagstaff, en Arizona, observatorio que hoy sobrevive, y lo hizo solo para estudiar a Marte. Él no solo veía los canales, sino que escribió libros enteros explicando por qué estaban ahí. Según Lowell, Marte era un planeta que se estaba muriendo. Se estaba quedando sin agua y los marcianos habían construido una red global de canales para llevar el agua de los polos a las ciudades ecuatoriales. Vaya imaginación. Para él era una historia trágica y heroica. Y Lowell proyectó en Marte los problemas de la Tierra de su época, la industrialización, el miedo al agotamiento de los recursos. Hacía dibujos que eran intrincados, casi parecían mapas de ciudades modernas. Y lo increíble es que aunque la mayoría de los astrónomos profesionales de la época decían, yo no veo nada de eso, el público se lo creyó por completo. Y es que la idea era demasiado buena para ignorarla. Y esto inspiró directamente a H.G. Wells para escribir la famosa Guerra de los Mundos en 1898. Y si Marte se estaba muriendo, como decía Lowell, era lógico que los marcianos quisieran invadir la Tierra para quedarse con nuestra agua. Así que pasamos de una palabra mal traducida en Italia a una invasión alienígena en Londres que aterrorizó a los lectores. Y finalmente, en los años 60, la sonda Mariner 4 llegó a Marte y nos envió fotos de una superficie llena de cráteres, más parecida a la Luna que a una civilización. Los canales eran una ilusión óptica, producida por la fatiga ocular y la baja resolución de los telescopios antiguos. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que ese error científico fue el que impulsó el interés por la exploración espacial. Sin la obsesión de Lowell por los marcianos, quizás no habríamos enviado sondas tan pronto. es una lección de humildad. A veces nuestros errores son los que nos obligan a buscar la verdad. ¿Y saben qué es lo paradójico? Que en lugar de venir los marcianos a la Tierra, ahora nosotros queremos ir allá para ver si podemos salvarnos en parte de los desastres que hacemos en nuestro planeta. La cultura popular de principios del siglo XX, gracias a una combinación de telescopios con la baja resolución de la época, una mala traducción y muchas ganas de ser parte de algo especial, concluyó que en Marte había canales artificiales construidos por marcianos. A partir de esa idea, nació toda una cultura desarrollada a través de libros, películas, radioteatros y hasta mapas, que solo dejaba concluir una cosa: los alienígenas existen y es muy posible que nos visiten o que ya nos hayan visitado. Pero también promovió la astronomía, el estudio del sistema solar y permitió que muchos artistas dejaran volar su imaginación pensando cómo sería la superficie de Marte y cómo sería sobrevolar su superficie. Una de las obras que se permitió imaginar a Marte con toda su rica variedad es el tema Marte de Sofos, el proyecto musical de Ulises Lavaroni. Ritmos que dan lugar a ambientes, momentos que dan lugar a eternidades, todo esto se conjuga en un solo tema: Mars. Science and science fiction have done a kind of dance over the last century, particularly with respect to Mars. The scientists make a finding, it inspires science fiction writers to write about it, and a host of young people read the science fiction and are excited and inspired to become scientists, to find out more about Mars, which they do, which then feeds again into another generation of science fiction and science, and that sequence. hasta aquí llegamos con el programa número 568 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como saben, cuentan con varios medios de conexión con nosotros, como lo son nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. En Twitter somos @desde-el-sur. En Facebook tenemos el grupo también Desde el Sur, en donde subimos frecuentemente todas las novedades que tienen que ver con el espacio y la tecnología y la ciencia. También cuentan con nuestro lugar en WordPress, en donde están las transcripciones, riquefsanchez.wordpress.com. Y como saben, nuestro podcast se sube a iVoox, en iVoox.com. Y también cuentan con él en Spotify, si lo desean. Allí pueden descargarlo directamente, como en iVoox, a su móvil. También salimos en radios online, como la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde. Y síganos en las redes, porque mis redes personales, en Instagram, por ejemplo, @riquefsanchez, estoy subiendo shorts y distinta cantidad de información sobre lo que sucede en el mundo de la ciencia. Así que los esperamos activos por ahí también. Comenten, participen. Tenemos el canal de video Mundos Posibles. Recuerden que también subimos cosas a Patreon, y si quieren colaborar, pueden colaborar siempre en patreon.com, buscan Desde el Sur, y allí también van a encontrar la posibilidad de hacer aportes para que sigamos saliendo como siempre. También cuentan con PayPal, si quieren hacer contribuciones particulares, y en ese caso, simplemente por cualquiera de las redes me piden la dirección por mensaje directo. Seguimos en nuestro año ahora número 21 desde el Sur Explorando el Cosmos, y esperamos que sean por muchos años más, porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta que tengan un reconocimiento bueno hacia nuestro trabajo. Nos despedimos entonces hasta el próximo mes con más desde el Sur Explorando el Cosmos y los consejos de siempre: no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.